vamos a abrir nuestras Biblias allí, por favor, en el libro de Job. Vamos a hacer una lectura. Vamos a hacer el día de hoy un breve paréntesis. Tenemos una serie ya larga de estudios, ¿verdad? Hablando de el tema de la salvación, hablando de los requisitos del bautizo, hablando del tema de la iglesia, de la membresía, de las características de la iglesia, hablando del pastorado. Y ahora vamos a tomar esta oportunidad antes de iniciar otra serie para hablar aquí en el libro de Job. Es un tema acerca de el enemigo de nuestras almas, pero quisiera que tomáramos aquí esta lectura. Job, vamos a leerlo en forma alternada. Si alguno trae la versión antigua, lee conmigo, y si no, los demás contestan en la versión 60. Hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Uno? Job 1 y 2. Job 1 y 2, sí. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7000 ovejas, 3000 camellos, y 500 yuntas de bueyes, y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón grande más que todos los orientales. Y iban sus hijos hacia banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondió Satán a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo: ¿teme Jehová a Dios de balde? No le hagas nada alrededor de él, y a su casa, y a todo lo que tiene, y trabaja bajo sus manos para su destrucción, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Dijo Jehová a Satanás: ve aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un sacerdote a Job y le dijo: estaba a los bueyes y las asnas haciendo cerca de ellos. Acometieron los sabeos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada, solamente escapé yo para traerte las nuevas. Aún estaba desde hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada, y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Y claro que ella se llamaba, sino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron, y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó ni atribuyó a Dios esposo alguno. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satán vino también entre ellos, pareciendo delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca a su hueso y a su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satán de delante de Jehová, y hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Y tomaba Job un tiesto para casarse con él, y estaba sentado en medio de sí. Díjole entonces su mujer: ¿Aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿Cómo se debe llamar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué es el sufrimiento de Dios que viene y ya no nos encendemos? En todo esto no recojo sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían concertado de venir juntos a condolerse de él y a consolarle. Los cuales, exaltando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvos sobre sus cabezas hasta el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Nuestro Padre Celestial, rogamos en esta tarde, noche, Señor, que bendigas tu palabra, Señor, que bendigas tu evangelio, que nos ayudes, Padre, iluminando nuestra mente y con la luz de tu Espíritu Santo, Señor, nos guíes a la comprensión de tu palabra, y que con tu poder, Padre, tu gracia opere en nuestras vidas para actuar siempre en consonancia con el entendimiento de tu evangelio, Padre, de tu palabra preciosa. Rogamos, Señor, que tú seas glorificado ahora, Padre, y que nos guíes en este tiempo. Te lo pedimos, Padre, para la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Entonces, el día de hoy, el tema es, como dice el versículo, bueno, varias veces, Satanás considera a los creyentes. Estás apuntado, si tú eres un creyente, estás apuntado en su vida. O sea, este pasaje nos está hablando de una entrevista que sucede más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. O sea, cuando nosotros examinamos lo que sucede en la vida de nuestro globo terráqueo, pues solamente decimos, pues el presidente era este Obama, y ahora va a ser este muchacho, este Donald, que tiene nombre de pato, ¿verdad? Pero una actitud media rara. Entonces, así lo dejamos. Y vemos caras de hombres, pero nosotros no, si somos entendidos, nos vamos a dar cuenta que aquí la Biblia nos está abriendo un espacio, ¿sí? Una facción, un lugar para acomodar la agencia de un ser espiritual maligno, ¿no? El cual tiene acceso delante de Dios y el cual se entrevista con Dios. Y es puesto aquí delante de nuestros ojos, ¿no? Más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, la piedad y el servicio de un hombre eran considerados en el cielo, cuando nadie pensaría que la vida de una persona es considerada en el cielo, ¿no? Por Dios y por Satanás. Es considerada no solamente su vida espiritual, se habla de una manera maravillosa, y más cuando vemos que el que habla no es un hombre igual a Job, no es alguien, no es un amigo de Job, no es un compañero de Job, es Dios mismo expresándose de Job, ¿no? Dios mismo indicando, este hombre es un varón temeroso, un varón justo. Dios estaba calificando la vida espiritual de Job, y lo hacía de una manera maravillosa. Y Satanás, hablando, ¿no? El diablo empieza y nos dice su actividad, ¿no? La actividad de él es que dos veces lo repite ahí, recorre la tierra. El Nuevo Testamento ya nos dice, recorre la tierra buscando, ¿qué? Buscando a quien devorar. O sea, él te está considerando, pero no es para hacerte un favor. No es para hacerte un favor. O sea, nosotros debemos temer ante estas cosas que estamos escuchando, ¿no? O sea, cuando nos dice que Satanás se pasea en la tierra, es algo, nosotros no lo podemos ver. No anda vestido de rojo, con cuernos y pata de gallo y una pata de chiva. Y una cola de flecha, ¿verdad? No lo vamos a encontrar así, ¿verdad? Es un ser espiritual, no nos percataremos, pero él hace un recorrido sobre la tierra y él se pasea como rey sobre su casa, ¿no? Porque él dice que es el príncipe de las potestades del aire, el príncipe de las tinieblas, el lugar que usurpó habiendo robado en el jardín de Edén una posición que no le correspondía. Y como un hombre le quita una paleta a un niño, así Satanás arrancó, ¿no?, de las manos del primer Adán el señorío, el reinado, ¿no?, sobre la tierra. ¿Sí me explico? Así, engañándolo. Y fue arrancado. Entonces, aquí lo tenemos en su agencia, ¿no? La presencia de él delante de Dios es para decir, ya recorrí yo la tierra, le dice a Dios, ya recorrí la tierra y tristemente no hay nadie que te sirva, no hay nadie que te adore, no hay nadie que verdaderamente te tema. Y Dios le dice, un momento, ¿ya consideraste a mi siervo Job? ¿Ya lo viste a él, varón temeroso? Y dice, no es ningún hombre temeroso. Es un hombre convenenciero, ¿verdad? Es como todos los hombres. Es un hombre convenenciero. Dice, qué chiste así, ¿no? Si tú lo prosperas, si tú lo bendices, si tú cuidas todo lo que él hace, donde pone en su mano tú le prosperas, pues así quién no te va a bendecir. O sea, el abogado de la destrucción argumentó contra lo que Dios hablaba acerca de Job, diciendo que los motivos por los cuales Job se sometía al reinado de Dios, que él no andaba en la corriente del mundo, que él no era como los demás, dice, sus motivos son el interés económico. ¿Teme Job a Dios de balde? Es por interés, claro que te sigue por interés, pues tú has prosperado todo lo que él hace. Ahorita nos vamos a fijar en eso, ¿no? Curiosamente Dios termina diciendo, te voy a dar oportunidad de que pruebes lo que estás diciendo. Está en tu mano. Y comenzó, entre comillas, ¿no?, lo que conocemos acerca de la vida de Job. Y claro, cuando Dios le dio permiso de tratar a Job, dijo, vale, ya voy a hacer. Le voy a quitar esta cinta canela que no le sirve para nada. Y para probarlo, ¿no? No, hermanos. Usted vio la clase de pruebas, usted está escuchando la clase de pruebas que vienen sobre la vida de una persona. O sea, Satanás es un enemigo en misericordia. Dice Juan 10:10 que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. O sea, él no se acerca con ninguna buena finalidad. O sea, Dios le dio permiso y empezó sobre la vida de Job de una manera terrible, ¿no? Destruyendo todo lo que tenía, no quitándole 10 tejas, sino quitándole el techo de su casa, sus camellos, sus vacas, sus hijos, todo lo hizo pedazos, ¿no? Ahora, si nos fijamos bien aquí, nos vamos a fijar en el hecho de que el mal, el pecado que existe en nuestro mundo procede de criaturas inteligentes, de seres vivos. En este caso hablamos de personas inconversas, hablamos de los propios creyentes, hablamos de ángeles caídos, como estamos escuchando ahí de Satanás. Entonces, no, nosotros pensamos, no, yo aquí estoy, hermanos, hay pecado en la vida de los creyentes, hay pecado en la vida de los inconversos. Y hay un agente maligno, ¿sí?, que aborrece a Dios y que aborrece a todos los que tienen la imagen y la semejanza de Dios en sus vidas. Nos aborrece. Aborrece a todos los creyentes. Ahora, cuando nosotros hablamos de la presencia de los creyentes en este mundo, nosotros salimos, ¿no? O sea, si usted fuera a ver, algunos aquí de México, el hermano vivió en México muchos años. Usted va a ir a Tepito, hermano, a las 11:30 de la noche. Claro, saldría con su esposa y sus hijos pequeños a caminar un ratito ahí por la calle. Pero ¿por qué no? O sea, es un barrio que decimos no es potable, ¿verdad? Hay barrios en las ciudades que no podemos ir a caminar, no solo a esa hora, sino a ninguna hora, ¿verdad? Si no, aquí... Una vez caminando, andábamos buscando dos mexicanos internados en el país de Guatemala, tratando de visitar pastores para buscar candidatos para un instituto bíblico. Y fuimos a un lugar que es conocido como la zona 18. Está dividida la ciudad en zonas, en círculos concéntricos, parecido a lo que hay aquí. Pero por zonas, alrededor de cada círculo hay zonas. Entonces, en esa zona 18 es muy famosa. Entonces ahí vamos a la zona 18 y andamos, oye, esta iglesia no está. Y una señora, aquí esta señora que se ve seria, le vamos a hablar. Señora, no se paró, la señora siguió caminando. Sí, dice, te puedo decir, pero sigue caminando. Dice, porque aquí cada puerta es un cuchitril de ladrones, de malandrines. Y ahí andábamos los dos mexicanos ingenuos caminando así con nuestra mochila. Con esa misma mochila. Dijeron. O sea, no estamos bromeando, hermanos, es algo terrible. Para que se den cuenta, cuando estuvimos en el instituto allí, uno de las personas que asistían como estudiantes al instituto fue hecho cuadritos en su barrio. O sea, no nos platicaron, sucedió ahí, estando nosotros ahí. Claro, no vimos esa carnicería, pero eso sucedió. Entonces... hay la agencia de un ser maligno que busca la destrucción de los creyentes, ¿verdad? Entonces no debemos ignorar. Muchas personas salen a la calle pensando que van a un lugar neutral, o que andamos en un lugar neutral, y andamos en una forma descuidada. Andamos en una forma, dicen hermanos, yo no puedo salir sin orar a la calle. Dicen, no puedo salir en mi vida sin orar, ¿no? Porque si salgo me siento como desprotegido. No encomendé a Dios mi vida. No he cumplido mis deberes. Y salgo como la Caperucita Roja, ¿no? Ahí en Tepito a las 11:30 de la noche. Y a veces así salimos, ¿no? Sin percatarnos. No es un terreno neutral la tierra. Es una zona de peligro, es una zona minada. Entonces, debemos de vivir con mucha precaución, con mucho cuidado, especialmente en nuestra vida espiritual. La vida de la iglesia es atacada, la iglesia es espiada por Satanás, los creyentes son espiados por Satanás. Él sabe cómo tentar, tiene mucha experiencia vigilando y checando a los creyentes. Por lo tanto, si nos fijamos en la persona y la obra de Satanás, es un ángel caído, enojado con Dios, en desacuerdo con su gobierno providencial, molesto por lo que Dios hace, por la forma como Él trata con los creyentes, por la forma como Dios cuida y bendice a sus hijos. Es envidioso, es malvado, es tentador, es el acusador. Y él anda como león rugiente. Cuando él se presenta delante de Dios a acusar, él da información tendenciosa, calumniadora y malvada. ¿Sí? Si habláramos de alguna persona aquí, y es llevada delante de Dios, dice, no, que se llamara, bueno, sí se llama uno Job, ¿no? El hijo de los hermanos, pero no, uno mayor de nosotros, sí, fulanta, no, te sirve de balde. Te sirve de balde. ¿Conoces a Omar? ¿Conoces a Juan Manuel? ¿Sí, ya los conoces? ¿Cómo? ¿A Cristian? No, hombre, no los conoces, te sirven. No, te sirven por interés. No es de balde su servicio. En realidad no te glorifica, ¿verdad? Es lo que está diciendo. O sea, es su información tendenciosa. Así habla de cada uno de los creyentes. Dios dice, has considerado, esta palabra es un poco hiriente, dice, has considerado a mi esclavo Job. Es la palabra siervo, es la palabra doulos, no es la palabra esclavo. ¿Por qué me dices esclavo? Yo no soy esclavo de nadie. Cálmate. Así reaccionaron con Cristo, ¿no? Cuando les dijo, no, nosotros no somos esclavos de nadie. Claro, los habían dominado los asirios, los babilonios, los filisteos, todos los habían pisoteado y ellos decían, nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros hemos sido esclavos del pecado, ¿no? La respuesta que implícita en el versículo 1:8 dice, ¿no has considerado a mi siervo? O sea, la respuesta está ahí implícita. Claro que sí, Satanás considera a los creyentes. Satanás se fija en cada persona. Y la respuesta es muy interesante, ¿no? Si nos fijamos, dice en el versículo 9, Satanás le dice, Job le dice, Jehová le dice a Satanás, ¿teme Job a Dios gratis o de balde? O sea, ¿qué está implícito ahí? Que no, ¿verdad? La respuesta es que no, que tiene algún interés. ¿Cuál es su interés? Satanás dice, pues tú le has acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor, al trabajo de su mano has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra, pero extiende tu mano y toca lo que tiene y verás si no te blasfema, ¿verdad? O sea, está diciendo, él te sigue porque tú le bendices. Si apartáramos todo el tema que estamos viendo ahorita y solamente consideráramos el hecho de ver nuestra vida, ¿has considerado dónde vives? ¿Has considerado tu casa? Si es tu propia casa, tus muebles, tu cama, tu sillón favorito, tu silla, tu pantalla de 80 pulgadas, única, de control remoto, hasta de espaldas la prendes. ¿Has considerado las bendiciones que tú tienes, el carro donde te subes? O sea, dice, Dios te ha dado todo eso. Una de las cosas que Israel siempre olvida, que los hijos de Dios olvidamos, ¿no? El vigor para trabajar, el vigor para vender, el vigor para salir e ir a un lado y a otro, la fuerza, el deseo. Todo dado por Dios, todo concedido por Dios. Tienes un empleo bien remunerado, no es gracias a ti, es gracias a que dice Dios lo ha acercado, tú lo has hecho, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Y sin embargo, el pecado que Israel cometió y que muchas veces nosotros cometemos es olvidarnos. No pudiéramos hablar mucho espacio acerca de este tema porque no somos agradecidos. Ustedes agradecidos dicen todo. Los hermanos que venden, ¿por qué venden? No, es que yo sé, mira, fíjate cómo le voy a hacer. O sea, ahorita que abra la puerta, la técnica 2, ¿no? ¿Te acuerdas la técnica 2? Que cuando abran la puerta metes el pie, ya no la pueden cerrar. O sea, ahí hasta que te compren algo, ahí lo sueltas, ¿no? O sea, es un invento bien. Esa técnica no la aplique. Pero, ¿por qué vendemos, hermanos, si vendemos algo? Porque la gracia de Dios nos concede eso. Si Dios te está bendiciendo, no es por tu inteligencia, no es por tu belleza, no es por ninguna cosa, es porque Dios te está fortaleciendo y te está bendiciendo. Te está dando bendición a tu trabajo. Dios te protege. ¿Por qué niños salen y son secuestrados, pero los tuyos no? ¿Por qué niños son atropellados, pero los tuyos no? ¿Por qué? Porque Dios los protege. Porque Dios ha cercado tu casa. Tú puedes ir y regresar y encuentras tu casa normal, tu vida normal. ¿Por qué? Porque Dios te protege. Porque Dios te guarda, ¿no? A tus hijos, tus propiedades, tus negocios, tu trabajo. Él lo ha prosperado. Y Satanás, hace lo que los psicólogos llaman una transacción ulterior, ¿no? Cuando dos personas están hablando en forma, se dirigen un diálogo, así pintan los diálogos en los cuentos, ¿no? Cuando yo leía cuentos, y cada quien su diálogo, pero de este diálogo sale otra línea para acá, ¿no? Así como dicen, una indirecta, ¿no? Va tirando por acá. La indirecta que Satanás está tirando es que implícitamente dice: teme Job a Dios de balde. No, dice, lo que pasa es que va la transacción ulterior, dicen los psicólogos. No es de balde, es que tú le has prosperado, es interesado, claro que te sirve por interés. ¿A poco crees que te saluda con esa cortesía? Y de, no, es su interés, es su interés. Dios bendice a su pueblo y es triste que el evangelio chatarra promueva más que eso, ¿no? Lo que el diablo dice, que las personas sigan a Dios por conveniencia y no por su gran dádiva, no por su gran bondad, por el perdón, por la gracia. Entonces, notemos, hermanos, Dios considera a los creyentes, pero no para bien. Dios considera a los creyentes y recorre para destruirlos, para matar, robar y destruir. Las estrategias que el diablo siempre ha usado históricamente, el diablo usa veneno. Usa dos clases de veneno. El primer veneno es el veneno de la prosperidad. Es un veneno, porque sucede que cuando las personas son prosperadas, se olvidan de Dios, ¿no? Es lo que, la historia que tenemos de todo el Antiguo Testamento. Dios les dijo, por favor, dice, cuando Dios te prospere, no vayas a olvidar y no vayas a decir, es mi fuerza. O sea, ¿se acuerdan de ahí en Deuteronomio 8? Para que se recuerde, queda ahí un poquito, en el Antiguo Testamento. A ver si es el pasaje. Deuteronomio 8. Dice, versículo 12, desde antes 11, guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y estatutos que yo te ordeno, que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se te aumente y se eleve luego tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso de serpientes ardientes, escorpiones y de sed, donde ninguna agua había, y él te sacó agua de la roca, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y dice el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso es lo que ocurre, ¿no? La prosperidad es, hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Sí? A veces una de las estrategias es que Satanás les pone así como la zanahoria delante a los hombres, y los hombres persiguen la zanahoria de la prosperidad, persiguen el dinero en este mundo, quieren hacerse ricos. No importa si sacrifican 10 o 20 o 30 años de su vida, no importa si sacrifican sus almas. Quieren graneros más grandes, quieren una vida más cómoda, un carro más lujoso, una casa con alberca. Claro, tiene su casa, pero no tiene alberca, nada más tiene la tina de baño y el jacuzzi, pero yo quiero una alberca. Ah, bueno, entonces la persona se pone a trabajar por su alberca. A veces la prosperidad, ¿no? Es algo que Satanás gusta de dar a las personas, ¿no? Ahora, en segundo lugar, hay otro veneno, ¿no? La mundanalidad. Hay personas, no me dice el mundo, dijo Cristo, todo se pasa en este mundo. No hay ninguna cosa que satisfaga en realidad, salvo Cristo, el perdón, la esperanza de la vida eterna. Pero la gente todavía está pensando que lo que tienes, cuánto vales, cómo te vistes, cómo te tratan, puras cosas que son leyes elementales del pasionismo y todo lo demás, del esnovismo, pero que no tiene nada que ver con la palabra, ¿verdad? Y si todo esto falla, entonces Satanás lo que va a hacer es que va a perseguir y va a matar a los creyentes. Eso es lo que ha hecho en la historia. Desata una persecución, ¿verdad? Entonces, él considera a los creyentes, se fija en ellos, se fija en sus debilidades, sus oportunidades, ¿no? Sus inconsistencias. Dice, no, ya me fijé cómo es Job, o sea, de los camellos. Él tenía totalmente fiscalizada la vida de Job. Quiere herirnos, quiere lastimarnos, quiere que claudiquemos, quiere que pequemos, quiere que convirtamos en ídolos las bendiciones que Dios nos da. Le gusta a Satanás que los creyentes se depriman, se desanimen, que dejen de orar, que dejen de esperar grandes cosas de Dios. O sea, qué triste, ¿no? Cuando un creyente está deprimido. ¿Sí? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste al culto? ¿Te ocupaste? ¿Qué? ¿Te sucedió algo? Estoy desanimado. ¿Pero cómo estás desanimado? Sí. La verdad, no quiero sentirme hipócrita. Entonces, mejor prefiero quedarme en la casa para no hacerle daño a nadie. Estás haciendo la voluntad de Satanás. Estás haciéndole daño a la iglesia, estás causando tropiezo, escándalo. Tienes la esperanza de la vida eterna. Cristo ha perdonado tus pecados. ¡Despiértate! ¡Despiértate! Tú no tienes derecho ni oportunidad de deprimirte. Recuerda al crucificado, recuerda a Cristo crucificado. Todo lo que Él hizo por ti, el amor derramado ahí en la cruz del Calvario. No es una cosa pequeña. Para que tú te deprimas por un dolor de cabeza, por un dolor de pies, o por un dolor de estómago. Oye, ¿por qué no fuiste? No, es que me dolía un poquito. Mira, toca como si tengo inflamado aquí. Sí. Ay, mira, me duele. Ay. Y por eso no fuiste. Claro, pero eso no te impidió salir a pasear, salir a caminar, y ir a correr con el perro. Hermanos, ve a los creyentes Satanás como traidores, ¿no? O sea, para Satanás nosotros somos traidores. Éramos parte de su ejército, pero le dimos la espalda. Presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia, a la injusticia, pero ya nos retiramos de ese ejército, ya no podemos ser usados para eso. Usaban nuestros labios, nuestra boca para mentir, nuestras manos para robar, nuestros pies para ir a los lugares de perdición, nuestros ojos para codiciar, todo. Y él siente envidia y odio acerca de nosotros. Satanás no es feliz, pero no quiere que nadie sea feliz. Entonces él odia que nosotros tengamos felicidad en adorar y en alegrarnos en Cristo Jesús. Como no nos puede quitar la salvación no se puede quitar, eso Dios ha dado. Entonces tratará de que los creyentes, en lugar de que sean felices con el tesoro que Dios ha puesto en nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, la salvación, quiere que los creyentes se hagan como quejumbrosos, que se hagan murmuradores, chismosos, que caigan en pecado, ¿no? Que se tropiecen, que desacrediten, que se desacrediten ellos y que desacrediten la obra, ¿no? Especialmente buscan los líderes. Esto es una guerra espiritual. El apóstol Pablo dijo allí en Efesios 6, no tenemos una guerra. Desde el 6:10 dice, alistándonos, preparándonos para la batalla, porque no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los aires. ¿Sí? Contra huestes espirituales de maldad. No es una pelea que se da a resorterazos, no, ni a balazos. Es una guerra espiritual, se gana orando, se gana luchando, se gana a través de la obediencia, a través de la constancia, la carrera del cristianismo. Cualquiera puede empezar el cristianismo, pero el cristianismo, veníamos platicando, no es una carrera de velocidad, hermano. Es una carrera de resistencia. Es una carrera de largo plazo. Hay que mantener la obediencia, hay que mantener la disciplina, hay que mantener el amor a Cristo, el amor a los hermanos, la fidelidad. No se trata de ser fieles 3 semanas, se trata de ser fieles toda la vida. Toda la vida. Es fácil entregarse un día, es fácil ayunar un día, es fácil leer la Biblia un día, es fácil hacerlo 2 semanas, es fácil orar 3 días o 4, pero orar todos los años, todos los días, toda la vida. De eso se trata el cristianismo. Entonces Satanás busca a los líderes, a los familiares, a los creyentes, y trata de usar a uno de los seres más queridos para hacernos tropezar. Usted escucha con tristeza, ¿no?, los comentarios de la esposa de Job. Sí. Todavía que Dios te tiene así, ¿ya perdiste todo? Sí. Pues maldice a tu Dios y muérete. O sea, no me ayudes. No me ayudes tanto. ¿Me explico? No me fortalezcas con tus comentarios, ¿no? Entonces, hay personas que tienen pruebas dificilísimas, ¿no? Como la pérdida de un hijo, la pérdida de su casa, la pérdida, pérdidas enormes, pérdidas. Bueno, todo lo que hemos visto aquí en lo material, Job perdió todo, todo lo perdió. Y dice, un gigante espiritual, hermanos, en todas estas cosas, Job reaccionó con una gallardía, con una integridad. Dijo, mis hijos, mis 10 hijos no eran míos. En realidad eran una dádiva y yo los disfruté y los tenía, pero me fueron arrancados de mi mano, pero eran de Dios. Entonces Él dio y Él quitó. Y nosotros agarramos a nuestros hijos y los tenemos agarrados, ¿no? Agarramos las propiedades y no las queremos soltar. Estamos aferrados, anclados a nuestros camellos, a nuestros carros, a nuestras bicicletas y motos y todo lo que... aferrados, ¿no? Si nos los quitaran... No. Dios es mi amigo. Dios no puede hacer eso. No, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Lo hace. Lo permite. Esta agencia todo el tiempo, o sea, no vayamos a irnos aquí pensando que Satanás es omnipotente y pensando, no, hermanos, toda la agencia de Satanás es una agencia de maldad, pero es una agencia controlada. Puedes hacer esto hasta aquí, puedes hacer esto, pero no toques su vida, puedes hacer esto, pero, ¿sí me explico? Es gobernado por Dios, Dios está en su trono. Usa al enemigo, ¿no? Ahora, entonces... A veces somos atacados desde dentro, ¿no? Esposa, hijos o padres. A veces los padres de los creyentes, ¿no? Especialmente cuando comenzamos al principio en la vida cristiana. Vamos a hacer una comida tus hermanos y yo. Ah, no, pero se me olvidaba que ya no somos tus hermanos porque tú ya tienes otros hermanos. Bueno, pues, si te dan un tiempo tus otros hermanos y tú sientes que se te parte el corazón, ¿verdad? Sientes que se te parte el corazón porque amas a tus padres, amas a la familia, pero si te dicen, vamos a hacer la comida de cada año a la hora del culto, pues si saben contar, como dicen, pues no cuenten conmigo. No cuenten conmigo. Este tiempo es de Dios. 6 días trabajarás y uno guardarás para todo tu vida. ¿Por qué? Porque si usted empieza a transigir con las cosas que Dios le manda, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Nadie de su familia le va a creer. Nadie de su familia va a ser atraído. Porque ellos van a ver que es tan importante que el lazo familiar, y puede ser soslayado el asunto del culto, el asunto de la obediencia por el lazo familiar. Si usted empieza a hacer eso, mala noticia le doy. Su familia no vendrá al Evangelio. Porque usted ya le está dando la salida. Si usted empieza a tomar la postura que le agrada a Dios, va a ser radical, se van a enojar con usted, lo van a tachar de fanático, pero al corto tiempo o largo tiempo veremos los resultados que vendrán los demás. Ahora, entonces a veces vienen así los ataques de dentro, ¿no? Y como en las guerras, estábamos hablando de Efesios 6, la guerra, las guerras, ustedes conocen el asunto de los francotiradores, ¿no? Los ponen en un lugar para que... A ellos no les importa que pase un soldado y matar un soldadito, no. Estoy esperando a aquel que viene en aquella camioneta. Ese que viene con toda la guardia, lo estoy esperando. Porque si matan al general, si matan a la persona importante del ejército, van a causar desánimo. ¿Sí? Van a matar a una cabeza. Por eso le tira Satanás ¿a quiénes? A los líderes de las iglesias. A los líderes de las asambleas, a las personas que están siendo usadas, les ataca. Entonces procura deprimir a los ministros, a los líderes, para que renuncien, para que se sientan fracasados. Y uno llega en la casa y tiene deseos de servir, y tiene deseos de trabajar, y se enfrenta a veces a conflictos interiores, dentro de la familia, ¿no? Porque la esposa dice, no, pues... andas viajando y yo que soy aquí, un cero a la izquierda, antes me invitabas al cine, me invitabas a salir, me invitabas a pasear y ahora todo se te va en orar, en leer, en ir a predicar, los hermanos ya no salimos ni a comer, no me dedicas ni un rato. Y somete la presión, y si el presupuesto entra, porque el presupuesto está siendo usado de tal o cual manera, y ya hace tiempo que no tengo ropa, no tengo zapatos, eso es algo que yo no quiero meterme mucho, porque hay muchas mujeres aquí, ¿verdad? Y luego abres el closet y ¡pah! Se sale todo, ¿no? No, ¿cómo que no tienen zapatos y todos esos que yo veo aquí? No, pero es que faltan unos verdes. No, pues entonces, si es que es el vestido verde que me vas a comprar, que tú no sabes. No, sí, entonces está bien. No, hermanos, o sea, si tú traes tu agenda, o sea, de comprar tu vestido verde, rojo, amarillo, de arcoíris y de todo lo demás, porque es la moda, y zapatos que corresponden, o sea, no es la agenda de una creyente. Vestirse con modestia, vestirse con decencia. Pedro lo dice inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de los ojos de Dios. No es el vestido, no es la marca, no es lo de afuera, es el corazón lo que Dios ve. Entonces la agenda, hermanos, Si somos hijos de Dios, no solamente los líderes, todos los creyentes, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a poder fortalecer y forjar una asamblea, ¿sí?, que se dedique a Dios, que predique el Evangelio, que tenga por consigna negarse a sí mismo, tomar la bandera de Cristo y predicar el Evangelio aquí en Aguascalientes y hasta donde Dios nos mande, hasta el fin de la tierra? Este domingo no puedo, este otro, no, tampoco puedo, vamos a ir a trabajar. Híjole, ¿qué crees? Ya estoy comprometido. Bueno, si todos los soldados están comprometidos, si todos los líderes están ocupados, entonces no podemos hacer la obra de Dios. No se puede hacer. Entonces, Si Satanás no logra entonces deprimir, dividir, molestar, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces se volverá dentro del seno de la iglesia. Y dentro del seno de la iglesia procurará usar las personas que estamos dentro de la asamblea para... Siempre hay personas que llevan y traen la información. ¿Cómo les dicen a esas personas? Yo no lo quería decir, pero esa es la palabra, ¿verdad? O sea, de esa lengua que sale así como de las figuritas, ¿verdad? Que llevan información para acá y tal. ¿Qué crees que dijo de ti, fulano? Ya cuando alguien le diga eso, por favor, dígale, no me interesa saber lo que dijo. Y si vuelves a hacer otra mentira, mejor otra palabra, mejor ni te dirijas conmigo. Si ama en verdad a esa persona, dígale que se calle. Dígale que se calle. O sea, ¿por qué me lo vas a decir? sea, mejor habla con la otra persona con la que tengas que hablar. O sea, dice en 1 Tesalonicenses 2:18. Primera de Tesalonicenses dice que Pablo dice que quería visitar a los hermanos, ¿no? Dice ahí, dice, quisimos ir a vosotros. Y yo, Pablo, la verdad, una y otra vez, dice, pero Satanás, dice, nos embarazó, Satanás nos estorbó, dice en la versión 60. Satanás nos estorbó. Entonces, si no logra desanimar, herir a los líderes, lastimar sus familias, entonces comenzará una guerra de críticas, de chismes, de murmuración, de descontento. Él tratará de estorbar la obra. En medio de los corintios se levantó una murmuración contra el apóstol Pablo. ¿Usted recuerda que el apóstol Pablo se defendió? Él decía, bueno, no tendría yo derecho, igual que Pedro, sí, igual que los demás apóstoles, a traer a mi esposa y a que me sostuvieran y pagaran. O sea, porque empezaron, no, ese Pablo viene por la lana, ¿verdad? Viene por la lana, capítulo 9, en 1 Corintios 9:1-15, lo acusan de tener un interés. Y Pablo dice, no, yo no busco su dinero, yo busco sus almas. Por eso dice, cuando vengo aquí, y sacaba sus manos, yo me imagino, para sostener la obra y el trabajo misionero, dice, estas manos me han ayudado para sostener el trabajo. Esta es mi gloria, ¿no? Que ustedes no me han dado nada. Tendrían que haberme sostenido, pero para lo que me conviene, para mi, la obra del Señor, me enviaron los de Filipos, los de Macedonia, ustedes no me han dado nada. Y no solamente he trabajado para sostenerme, sino para sostener a todos los que andan conmigo. O sea que no podían acusar a Pablo, pero Satanás estaba tratando de levantar una acusación en contra de él, que tenía interés económico, ¿verdad? Él trata de impedir la obra de una manera, de otra manera. Satanás tratará de estorbar la obra causando tropiezos, divisiones, escándalos. Por ello, cada uno de los creyentes debemos de tener cuidado y estar alertas. Cuando éramos sus esclavos, presentábamos nuestros miembros para servir a la injusticia y a la inmundicia, dice Pablo ahí en Romanos 6. Pero ahora dice, habiendo muerto no para el mundo, para el pecado, ahora presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestras manos, nuestros pies, todo para servir a Dios, nuestros pensamientos, todo para la gloria de Dios, para que la obra no sea estorbada. Satanás usa a las personas. Tenemos al enemigo durmiendo en casa, ¿no? Usted sabe que me refiero al pecado que mora en nosotros. Uno quisiera decir, no, me voy a cuidar de esto, de aquello. Hermano, ¿te tienes que cuidar de quién? El enemigo está en casa. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Ay, ¿tú crees que yo voy a ser capaz de entregar a Cristian? Sí, creo que eres capaz de entregarlo. O sea, la persona que se conoce debe decir, no, ¿eres capaz de traicionar a la iglesia? No. Primero muerto, dijo Pedro, primero muerto. Aunque todos te negaren, yo no. Y mire que Pedro tenía un carácter férreo. ¿Y qué ocurrió? El Señor le dijo, no, mejor guarda silencio, ¿no? Después nos dice la Escritura que dice, Satanás te ha pedido. Satanás considera a los creyentes antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Tú dices que estás dispuesto a morir por mí, pero en la primera acusación de la criada, en la segunda acusación, dijo, no, yo no lo conozco. Para la segunda, dijo, no. Y ya para la tercera, para la segunda echó maldiciones. Para la tercera, juró que no lo conocía. Entonces, si tú dices que eres más fuerte que Pedro, hermano, yo te pido que consideres. Somos frágiles y débiles. El enemigo es un enemigo fuerte. Por lo tanto, debemos considerar, la mayor parte de nosotros no nos hemos enfrentado frente a frente con Satanás. Cuando Pablo habla de que tenemos, hay ángeles, demonios y agentes de Satanás que andan en este mundo interviniendo, pero frente a frente con él, sería terrible, ¿no? No se nos pide que nos agarremos a trancazos, gancho y golpe y combinaciones, no, solamente te dice resistir al diablo. O sea, tú resístelo, ¿quién puede vencerlo? El único que lo puede vencer y lo ha vencido, lo que es Cristo. Escóndete atrás de Cristo, hermano. No tienes que pelear. O sea, todo eso de que, no, te reprendo y que yo, y mando y te decreto. Y, o sea, olvídese de todas esas cosas. O sea, escape por su vida, escóndase atrás de Cristo. ¿Me explico? No podemos en esa lucha. Escondidos en Cristo sí podemos, Él es fuerte. Entonces, hermanos, tenemos al enemigo dentro de nosotros. Y Satanás buscará usarte como usó a Judas. Si yo les preguntara a ustedes aquí, hiciéramos una encuesta, ¿a quién le gustaría ser usado como fue usado Judas? Todos tendríamos una respuesta negativa, ¿verdad? Y no obstante, si nos descuidamos, podemos ser usados en contra de Cristo, en contra de la obra. Quisiera poder decir otra cosa, ¿no? Pero algunos de nosotros estaríamos dispuestos a entregar la obra por un vaso de vino, por una borrachera, ¿no? Algunos de nosotros estaríamos dispuestos a trastabillar y escandalizar la obra por un gusto personal, por un deseo sexual, por hambre, algunos por orgullo, por un berrinche. Topen lo que tope. Aquí que no. Nos conocíamos, pero hasta aquí llegamos. Con ese berrinche, ¿no? Entonces te vas a divorciar. Okay. ¿Qué significaría que una de las parejas de aquí se divorciara? ¿Qué significaría? Lo primero, el escándalo. El escándalo al interior. El escándalo en tu propia familia. Si efectivamente te divorcias, el desastre de tus hijos, hermano, no queremos ir más allá. El pecado trae su salario y trae sus consecuencias. Entonces, ¿por un berrinche? ¿Por orgullo? Debemos de tener mucho cuidado por un gusto. O sea, ¿por la libertad cristiana? Que vamos a ir, nos vemos ahí, ¿cómo se llama el antro? Ahí en el... Güey, ahí no me haces, ahora las razones. Ahí, dale. ¿Por qué no te vas a echar una? ¿O qué te lo prohíben? ¡Te lo prohíben! ¡Ay, no me digas! Yo pensé que tenías un poco más. ¡Ah, no! A mí no me prohíben nada. Nada me prohíben en la iglesia. Dios no me prohíbe nada. ¡Yo soy libre! Traiga. Y una y nada más. Y sí, una y nada más. Y te sacan de aguilita, ¿no? Ya sabes lo que es eso, ¿verdad? Que te saquen, que ya no puedes ni con tu alma. Y claro, es la persona. Una vez hubo uno que estaba aspirando al ministerio, que así le dijeron, y dijo que a él nadie le prohibía nada. Y acabó perdiendo la candidatura al ministerio por una borrachera. Satanás tratará de dividir, de causar desacuerdos. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. En Hechos 15 está registrada la historia de dos grandes hombres de Dios, Bernabé y Pablo. Y en el capítulo 15, en el versículo 37, nos dice que Bernabé tenía un sobrino que se llamaba ¿cómo? Juan Marcos. Juan Marcos. Y resulta que se lo había llevado al primer viaje misionero, pero en 15:37 nos indica que para el siguiente viaje misionero Bernabé quería que tomaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿no? Que después sería el evangelista, Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención, tal pleito entre Pablo y Bernabé, eran hermanos, eran creyentes, pero hubo tal pleito entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé tomó a Marcos y Pablo, escogiendo a Silas, partió, encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. O sea, hubo un berrinche grande ahí, ¿verdad? A la postre, Marcos enderezaría el camino, ¿verdad? Al final vemos que dice, Pablo escribe y dice, reciban a Juan Marcos, ¿verdad? Porque me es útil en el Evangelio. Pero por el momento dividió a esta pareja. Y pudiera ser, ¿no? El diablo trata de dividir y causar desacuerdos, ¿sí? Fíjate que me dijo la esposa del hermano que andan diciendo de ti, no sé qué cosa. No, hombre, ¿qué crees? ¿Qué crees? Algunos piensan que fulano debe ser el pastor y otros que es fulano. Tú no te dejes, tú trata de... ¿Qué son? Chismes. Chismes, debemos de tener muchísimo cuidado. No pensaríamos que eso pueda ocurrir. No pensaríamos... Algunos hermanos hasta se enojan las señoras con ese hermano. Qué bueno que ese hermano no está aquí. Es un hermano, es un gringo, no es Donald Trump. No es Donald Trump, pero es WR casi. Casi le da. WR Downing. Él dice que si tú quieres un conflicto en una iglesia, es una doctrina bíblica, ¿no? ¿Cómo empezó el conflicto y la entrada del pecado en este mundo? ¿Fue por un hombre? ¿Por una mujer? Lo único que se necesita para un conflicto es un teléfono y una señora. Eso es lo que dice él, y dice, no, se enoja, no es este hermano. Por eso, si tiene algún problema, escríbanle al hermano Dame. No al hermano Omar, ¿verdad? Me estoy escudando. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un poquitín, si se me permite decirlo, un poquitín la tendencia a hablar unos miles de palabras más que los hombres, ¿no? Algunas miles más. De joven, cuando mis niños estaban en primaria, y digo joven, ¿no? Hace como 10 años. Me tocaba ir a recoger de repente a mis hijos a la escuela, entonces ahí iba yo. Ya me era la tarea, entonces llegando mi esposa siempre me preguntaba, oye, ¿qué te dijo la señora fulana? ¿Qué te dijo la señora fulana? Y total habían pasado ya como 4, 5, 6 desde que yo iba a recoger. Y siempre, digo, vamos a ver. Y entonces no conoces a la mamá de este ni la mamá de este otro, y le va, no conozco a nadie. Oye, ¿cómo es posible tanto tiempo que tienes yendo ahí? Y es que las señoras van y van a recoger a los niños y ya saben quién es la mamá de fulano, de perengano, de este, del otro, de los de quinto, de los de sexto, de ese está en cuarto, el otro está en primero, la que llega en el carro azul, la otra que llega en la camioneta, y ya se saben vida y milagros de todas las personas allí. Y los hombres hablan un poquito menos, ¿verdad? Hermanos, hermanas especialmente, acepte el comentario, hermana, con todo amor se lo digo, ¿no? Hay que hablar lo menos posible, ¿no? Si no es necesario, hay que guardar silencio. Hay que evitar difamar a alguien. Todas estas cosas, ¿no? El enemigo tratará de sembrar duda y cizaña en la iglesia. O sea, a veces algunos hermanos son convencidos, ¿sí? Que algunos de sus hermanos, mira, yo estoy seguro... Sí, estoy seguro que Raúl no era Raúl. Voy a aprovechar que Raúl no está para hablar mal ahorita que Juanita no nos oye. Algunos piensan que Raúl verdaderamente es un enemigo de Cristo. Sí, y el diablo te mete esa idea en tu cabeza, ¿no? No, ¿cómo es posible? No, hermano, no es así. Algunos piensan que algún hermano está confabulado con otro hermano en contra de este o en contra de otro. O si tú me ves así, así, El hermano estaba hablando con Cristian de Alex. Yo lo vi cómo se sonrió. ¿Te fijaste cómo habló de mí? Sí, le dijo esto y lo otro y aquello. Yo creo que los hermanos me odian. ¿Eso es lo que quiere Satanás que tú pienses? ¿Sí me explico? O sea, y tú estás tan centrado en ti mismo, tan soberbio, tan orgulloso, tan enaltecido de tu concepto personal, que piensas que el mundo gira alrededor de ti y que cuando alguien voltea y te sonríe, dices, ah, sí, ¿cómo traigo controlado aquí todo el asunto, ¿verdad? No, hermano. O sea, no te equivoques. Nadie, algunos que piensan, no, el pastor fue informado por los de Cloé, así como Pablo, ¿no? Dice, fui informado por los de Cloé, para no decir quiénes eran los chismosos, ahí sí, los de Cloé, y por eso predicó esto, ¿verdad? Porque le informaron. Entonces las piedras fueron para mí, porque alguien le dijo al pastor, seguro que fue el hermano Marco. Sí, mírelo, está bien serio, él ha de haber sido. No, el hermano Cristian, como se esconde atrás de los lentes. ¿Sí me explico? O sea, y el diablo hace que las personas piensen que el pastor es su enemigo y que les tira piedras desde el púlpito. Convence a los oyentes que los otros hermanos solo le juzgan y le critican, pero no le aman. No, esos hermanos solamente me exhortan y me regañan. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? O sea, yo te comento desde un principio, ¿dónde está el amor? ¿Quieres saber? El amor no se mide por lo que te dan, el amor se comienza a medir por lo que tú das a los demás. No midas el amor de una iglesia por lo que te dan, mídelo por lo que tú das. El amor que tú das en la iglesia, tu participación, tu efecto, tus abrazos, tus saludos, tus consuelos, tus oraciones en privado por la asamblea. O sea, no digas, no, es que yo sí soy todo amor, no, hermano. O sea, Dios sabe y lee los corazones. El verdadero amor se medirá delante de Dios, no por lo que recibimos de una iglesia, sino por lo que damos. Pues cuando una persona viene, no, es que en esta iglesia no me quieren, o sea, yo tengo medio año huyendo y ni una canasta me han dado, no me han ayudado, ah, caray. Entonces, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A recibir o a dar? O sea, si tú tienes el concepto de que vas a recibir, estás equivocado de iglesia. Dios quiere personas que estén dispuestas a dar, ¿qué? Todo. Todo. Entonces, si tú quieres que te den, o sea, yo te digo, estás en la iglesia equivocada, ¿no? Estamos, hermanos, en constante guerra y debemos ponernos alertas, no contra los hermanos, sino contra el diablo y sus ángeles, ¿no? Ahora, nosotros debemos señalar, después de todo lo que estamos diciendo, que Dios tiene el control, que Dios permite la agencia de Satanás y que Él lo tiene bajo control. Yo no quiero que nadie se vaya aquí pensando que Satanás es omnipotente y que no puede ser controlado. Dios permite que tiente a los creyentes del modo como hemos estado viendo. Usa en forma malévola, malintencionada las cosas, pero a final de cuentas Dios lo permite para probar, para edificar y para afirmar a los creyentes en su iglesia. Para afirmar a los que son suyos. Muchas veces tan solo para despertarlos de su modorra espiritual. Otras veces para sacar a la luz sus pecados, para limpiar la iglesia. Satanás te ha pedido, le dijo a Pedro, para zarandearte. Y yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos, ¿no? Lucas 22. Entonces, hermanos, no debemos ser ingenuos. Los creyentes, 2 Corintios 2:11, dicen, no ignoramos las maquinaciones del maligno. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, los creyentes no debemos pasar por alto esta agencia maligna, sus trampas, sus maquinaciones. O sea, cuando aquel hombre había cometido el adulterio y que fue expulsado, ¿no? Primero, Satanás estaba encubriendo la falta, ¿no? Que no se hiciera disciplina. Y después Pablo se enoja y dice, yo ya he expulsado al tal, sáquenlo de la membresía, échenlo afuera. Y luego para la segunda carta, ya dice, oh, recíbanlo para que no sea consumido de demasiada tristeza, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. El enemigo es terrible, hermano. Si por ejemplo ves tú y dices, bueno, ves a Job, rico. Abraham, rico. ¿Y tú? Ven, no tienes nada. Entonces, Dios no te quiere. Entonces, vea cómo maneja las cosas, ¿no? Entonces, las maquinaciones están ahí. Debemos de ser sabios y entendidos para resistirlo. Para estar conforme con en la forma que Dios nos tenga, hermanos. Lo más importante no es si estamos arriba o abajo, clase media, clase alta, clase regular, clase baja. Lo más importante es que donde estemos seamos encontrados fieles y obedientes a Dios. Dios receta los años que nos toca clase baja y los años que nos toca clase media, los años de prosperidad y los años de escasez están en la mano de Dios. Entonces lo que nos debe importar es, donde sea arriba o abajo, no te sueltes. Tú nada más agárrate, ¿no? Si te jalan, o sea, llévatela tranquila. Si te llevan para arriba, agárrate bien del Señor. O sea, donde Dios te lleve, por donde vayas, no te sueltes. Entonces, volvemos a repetir. Satanás odia a los creyentes. Satanás odia especialmente a quienes han desertado del ejército, a quienes le han dado la espalda a su plan de rebeldía contra Dios. Odia a la iglesia porque constantemente la iglesia adora y sirve a Dios. Satanás aborrece la prosperidad y el avance espiritual de la obra. Si hay personas nuevas, si hay personas que visitan, te tratará de que alguien aquí no le salude, de que alguien aquí les haga un fuchi o un feo y la persona se desanime. Si no, en esta iglesia, ¿sí? Ah, usted es la mamá de Cristian, ah, ya se va a ofender la mamá. Si me explico, ya no va a venir, este hombre no me quiso saludar. Si me explico, o sea, cosas así que no deberían causar tanto tropiezo, salvo nuestra propia soberbia, nuestro propio ego superinflado, ¿no? Satanás aborrece entonces el avance de la obra. Es tan hábil que en lugar de quedar él como el enemigo y el malvado, siempre me acuerdo de esa historia, ¿no? Como al más puro estilo político priista, ¿no? Vamos a pelear tú y él. Así dicen los políticos, ¿no? Vamos a pelear tú y él. Siempre quedan limpios, ¿no? Y los otros se andan despedazando. Y Satanás es así, ¿verdad? Siembra la cizaña y luego se sale y deja el barullo ahí peleando, agarrándose, jalándose. Y él dice, mira nada más cómo me los puse ahí. Así es. Como hemos visto en el pasaje, usa a los seres queridos, hijos, hijas, hermanos, padres, compañeros, compañeros de milicia, esposos, esposas, para causar divisiones y destrozos en la obra. Nos ha tocado ver, hermanos, personas que han sido azuzadas por sus propias familias, hermanos, madres, hermanas, metiéndoles en la cabeza, ¿no? Que ellos son las personas indicadas, tú predicas mejor que el otro hermano. No sé por qué los hermanos le dijeron a este, si tú predicas mejor. Este cuate ni se prepara. Ve cómo tiene la cara de menso. Este no. Tú eres el preciso, ¿no? Tú eres el bueno. No oigas esas cosas. Es el enemigo, hermano. No debemos ignorar sus maquinaciones. Y no debemos presentarle nuestros miembros y talentos para hacer tropezar a otros. No prestarnos a Satanás para dividir una iglesia. Dice 1 de Pedro 5:9, anótelo por ahí. Hay que resistir al diablo, dice, él anda como león rugiente, Primera de Pedro 5:9, porque vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, dice. No nos toca pelear, somos despertados, no animados para resistir y dejarle ese combate en las manos de Dios, en las manos de Cristo. No seamos, por favor, como la esposa de Job. No le prestemos nuestra boca, ni manos, ni pies, ni ojos. No sirvamos para cuchillar la obra. La viña de donde recibimos la palabra de vida no debe ser traicionada ni acuchillada. No perdamos de vista que los ojos de los nuevos, de los buscadores, pueden ser cegados por el príncipe de este mundo, ¿no? Hay de aquellos, dice, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello, ¿no? Que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Si alguna persona, imagínense que alguno de nosotros, por algún desplante, por alguna cosa que digamos o hagamos, hacemos tropezar a alguien y que, no, ya no voy, te aviso que ya no voy a venir porque fulana de tal le dice así y me dejó con la mano estirada. Y ya no es la primera vez. Cada que me acerco a saludarme, o sea, si ustedes de los que se dan la vuelta, tengan mucho cuidado. O sea, debemos estar mansos y humildes. No sé, cómprese su crema, esa, ¿cómo se llama? La que es para piel hipersensible. Antes de venir al culto, póngasela para que vea bien protegido, que no le dañe nada, ¿verdad? Porque usted es muy sensible, y yo soy muy sensible, y todos somos muy sensibles, ¿no? Entonces, es que, dice así. No, eso ya no lo voy a soportar. Hermano, no debemos ser sensibles. No seamos como Pedro, ¿no? Por su soberbia se puso de tropezadero al propio Señor Jesucristo, ¿no? Por no fijarse. Cuando Cristo empezó a anunciar, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en las manos de los escribas, de los fariseos, y será muerto. Sí, y se acercó Pedro y dijo, no, en ninguna manera, es el único de todos los apóstoles que defendió y se preocupó por la integridad del Señor. No, dice, en ninguna manera te pase eso. Dice, quítate de delante de mí, ¿qué? Me eres estorbo, me eres escándalo. Imagínense si Cristo le hubiera hecho caso al consejo de Pedro. No hubiera subido al altar de la cruz. El propósito eterno, ¿no? La sangre del pacto eterno hubiera sido bloqueada, ¿no? Por el oportuno tacleo de Pedro, ¿no? ¡Ah! Lo tumba antes de subir a la. ¿Entiendes? O sea, no, hermano. No debemos prestarnos. Debemos de tener mucho cuidado, no actuar con pies de plomo, no tener la piel tan sensible. Si sin saberlo, sin buscarlo, hemos sido sorprendidos por el enemigo, hermanos, y hemos sido usados para mal, yo les pido por favor, hermano, que se humille, que le pida perdón a Dios. Si ha dudado, si ha murmurado, si por alguna razón usted ha hecho algo incorrecto, ¿no? Que nos humillemos para pedir perdón, para restituir al agraviado, para restaurar al caído, para dejar atrás nuestro egoísmo, nuestra gran importancia personal. Hay un programa de noticieros que creo que empezaba a las 7 de la mañana con un comentarista que se llama Alejandro Cacho, y él siempre hablaba de EAP de las personas, y dice que todos tenemos un EAP gigante, ¿no? El EAP gigante es el estúpido afán protagónico, ¿no? Y todos queremos, o sea, es nuestro estúpido afán protagónico, ¿no? De sí, vamos a hacer, ¿qué te parece, hermano Cristian, qué te parece si hacemos un concurso para ver quién es la mejor vestida de la San Miguel? O sea, LAP, ahí está. LAP, ya, ¿a quién le interesa eso? No, otro concurso, hermano, vamos a hacer un concurso a ver quién es el más guapo de la San Miguel. O sea, si quiere hacer su concurso, váyase allá a la organización, no sé de dónde, allá de la feria de San Marcos, a ver de dónde lo acepta. Aquí no hacemos concursos de belleza, ¿verdad? Ni de vestimenta. Nuestro propósito y nuestro afán es ser que santos, glorificar a Dios. ¿Sí? O sea, yo le pregunto a cada uno de nosotros, ¿no tenemos que encontrarnos con Dios y que seamos encontrados como instrumentos de iniquidad, instrumentos de maldad? Alrededor de nosotros, hermanos, hay sabeos, caldeos, ¿no? Vinieron los sabeos, vinieron los caldeos. Son usados para destruir, cuyos pecados y obras deben ser resistidos y reprendidos. No debemos ayudar a la obra de Satanás. Considera sus maquinaciones y actúa en consecuencia. No te prestes para servir a sus malvados propósitos. Debemos orar y buscar el avance y la prosperidad de la obra. Ser obedientes, buen ejemplo a todos. No te pongas el traje de traidor. Sí. O sea, si tú ves un traje con una T grandota, el traidor, no te lo pongas, ¿no? O sea, hay que poner un mejor uno que tenga una S grandota, ¿no? Servidor. Ese sí está bueno. Ese sí hay que ponerlo. Hay que mandar a hacer uno que diga, todo lo soporta. Todo lo resiste, ¿no? Hermanos, algunos de ustedes pudieran estar pensando que el hermano Omar trae algo contra alguien aquí. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, quiero darles un dato. Este sermón fue predicado el 9 de abril de 1865, en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, por el señor Carlos Spurgeon. Es una radiografía del esquema de trabajo del tentador, destruyendo o tratando de destruir una iglesia. Cualquier semejanza o parecido con sus maquinaciones actuales, o con sus maquinaciones en la actualidad, es mera coincidencia. El sermón es de 1865, entonces, si usted piensa que hubo algo aquí de mano negra, o sea, algunos de nosotros somos viejitos, pero no para llegar a tal grado, ¿no? El que tiene ojos para ver y oídos para oír, que oiga, hermano, el Espíritu dice a la iglesia. Satanás es un enemigo poderoso y nosotros debemos siempre estar alertas. O sea, hay ataques en las misiones en Morelia, en la iglesia en Querétaro, en Irapuato, aquí en Aguascalientes, en todos los lugares donde se teme y se adora a Dios. Entonces, el Señor está siendo bondadoso con nosotros y el Señor está levantando su obra en nuestro país. Entonces debemos de tener mucho cuidado de nosotros no presentarnos como instrumentos de iniquidad. No ponernos el traje de traidor, ni nuestros ojos, ni nuestra boca, nada de nosotros prestarlo para el uso del enemigo. Resistir al diablo, dice, que de vosotros huirá. Entonces, oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta tarde, noche, Señor, por concedernos estar aquí, Señor, y concedernos reflexionar sobre la agencia y la maldad de este enemigo de nuestras almas. Cuando contemplamos esa obra, Padre, te glorificamos a ti, Señor, porque le has vencido en la cruz del Calvario, Padre. Le venciste en la tentación. Le venciste en la cruz, Padre, porque quiso estorbar tu obra y pensó que a través de la muerte sería silenciado la gloriosa obra de Cristo. Pero la Escritura nos dice que Cristo subió al altar de la cruz con el pensamiento de: oh muerte, yo seré tu muerte y sepulcro, yo seré tu destrucción. Enderezando así, Señor, la vida de pecadores como nosotros, sufriendo la muerte que nosotros merecíamos y haciendo una obra maravillosa, rescatándonos y preparándonos para la obediencia y la santidad. ¿Qué es lo que tú quieres, Padre? Un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo santo. Ayúdanos, Señor, a proclamar y a vivir tu evangelio en nuestra vida diaria, en nuestras casas, presentándonos a nosotros mismos, como decía Pablo, como instrumentos de justicia. No os amoldéis a este mundo, sino presentándonos, Señor, a través de ser transformados por el efecto de tu palabra, Señor, cada día, por el efecto de la comunión contigo, Señor, de caminar contigo cada día, siendo santos, Padre, como tú eres santo. Pedimos que tú preserves y guardes esta obra, Señor. Pedimos por cada uno de los congregantes, Padre, que tú sigas bendiciendo sus vidas, Padre, que pongan sus ojos en la persona y en la obra de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Y guárdanos, Padre, que no salgamos a la calle, Padre, desprotegidos. Que escuchemos el consejo del apóstol diciéndonos que portemos toda la armadura de Dios. Que la verdad, el cinturón de la verdad, cubra nuestras vidas. Que tu coraza, Señor, tu justicia, guarde nuestras almas, Padre. Que nuestros pensamientos y nuestras ideas sean guardados, Señor, con la esperanza de la fe, con el yelmo de la fe. Padre, que nuestros pies sean calzados con el aprecio del Evangelio. Y Padre, defendiéndonos con ese gran escudo de fe que tú nos has dado, Padre, combatiendo, Señor, en este mundo, con esa fe que nos has dado, Padre, con la espada del Espíritu Santo, que es tu palabra, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por tan poderosa herramienta, por tan poderosa armadura. Y te rogamos, Padre, que nos apropiemos de ella a través de la oración. Y así, Señor, poniéndonos cada día en tus manos hasta que nos llames, Padre. Te suplicamos que tú bendigas esta obra, que tú la prosperes. Que según tu deseo y tu voluntad sea establecido el ministerio aquí, Señor. Que sea establecida la membresía. Que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, el anhelo y el deseo para servirte y para exaltar tu nombre y tu obra aquí en este lugar, Padre. Ayúdanos, Padre, guarda cada matrimonio, Señor, guarda cada esposa, cada esposo. Ayúdanos a conducirnos con temor y temblor, Padre. Ayúdanos a educar a nuestros hijos en la fe. Ayúdanos, Padre, a servirte íntegramente, Padre. Y rogamos que tu gracia y tu amor siga bendiciendo esta asamblea, Padre. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Tome su himnario. Vamos a alabar al Señor por su gracia al darnos el alimento espiritual, un alimento de vida.